Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que continúa en recontra cuarentena, ya no sabemos ni cuántos días llevamos, y seguimos desde algún lugar de casa, en la habitación, en el comedor, en la cocina, en el patio, con algún ruidito que pueda filtrarse, una moto que pasa, un pájaro que canta, un perro que ladra por ahí. Y en el programa de hoy mostramos lo mejor y lo peor de la cuarentena. Los que dan todo y los que se aprovechan para verduguear, como siempre, pero con una excusa nueva. Rescatamos una historia de solidaridad, de cocinar lo más rico posible para los demás. Celebramos un día de justicia que llegó 4 décadas después para, al menos, reivindicar historias de lucha y vida truncadas. Metemos una chapita en horas en que los trabajadores y trabajadoras celebramos a pesar de todo nuestro día con los sueños de hermandad intactos. Y también nos hacemos una pregunta crucial: ¿a qué normalidad queremos volver después de la pandemia? Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana, recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Levantar las restricciones y volver a la normalidad llevará un tiempo. Las semanas de cierres y cuarentena muestran que el país recupera la normalidad. Ahora a la ciudad china de Wuhan, porque esa ciudad quiere volver a la normalidad poco a poco y la población está empezando ya a salir de sus casas. Debemos, sí, voltar a normalidad. Tratan de recuperar la normalidad. Recupera la normalidad. Y volver a la normalidad. Muchos queremos volver a los abrazos, a las salidas, a la juntada con amigos, con la familia. Eso claramente sería volver a la normalidad para las personas comunes, después de tantos días de encierro, de incertidumbre, de control. Pero como escuchamos, los medios del mundo hablan de volver a la normalidad. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué es esa normalidad? ¿Cuál es esa normalidad? ¿A qué se refieren? ¿Qué significa para algunos esa normalidad? El término normal se aplica a todo aquello que se halla en un estado natural, a todo aquello que sirve como norma o regla, a todo aquello que se ajusta a normas fijadas de antemano, a todo aquello que es común, usual o frecuente. Entendiendo esto, podríamos decir que los dominantes siempre nos van a querer llevar a esa normalidad, a la que ellos mismos han moldeado para ejercer su poder, pero que paradójicamente nos ha llevado a esta crítica situación. Solo por nombrar algunas de las supuestas normalidades. ¿Es normal el monopolio de las multinacionales y mediáticas y su injerencia en el Estado? ¿Es normal la enorme brecha de la desigualdad que existe? ¿Es normal el hambre? ¿Es normal la miseria? Gabriela Simón es doctora en semiótica y nos comparte su reflexión sobre la normalidad. La normalidad tiene parámetros de existencia, hábitos, formas, condiciones de posibilidad y de existencia que no son iguales para todos. Ya lo sabemos que para el capitalismo nunca son iguales para todos. Y en el contexto de esta pandemia, que es una pandemia que deja al desnudo también todas las desigualdades que el capitalismo laboriosamente ha construido a lo largo de tantas décadas, no sé qué va a ser la normalidad después de esto. En un mundo que va a quedar devastado económicamente, que ya está devastado económicamente y va a quedar más devastado económicamente, para tener carriles de normalidad. Y también cuando pienso en normalidad, pienso en los derechos, ¿no? En los derechos. El derecho a la salud, el derecho a la comida, al alimento, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de las niñas y niños, el derecho y el deber que tenemos como ciudadanos de cuidar a las mujeres que están amenazadas, que están siendo golpeadas, que están en situación de vulnerabilidad, para que entre todos las cuidemos. De eso se va a tratar, de saber que la normalidad es volver a la normalidad, sobre todo defender a ultranza todos los derechos que nos y los y las asisten a todos y todas las ciudadanas. Y nuestra lucha y nuestro pensamiento debe seguir estando al lado de las y los vulnerables. A principios de febrero, aún sin aislamiento, el presidente Alberto Fernández afirmó que la desigualdad es el principal problema de América Latina y advirtió que no es una cuestión de ideología, sino que se trata de un problema ético que padecemos como sociedad. Esta pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de atender la desigualdad, además de fortalecer sectores que son y que están siendo imprescindibles en estos momentos. A continuación escucharemos a Vanina Rodríguez, magíster en artes visuales y doctora en filosofía, dándonos su reflexión sobre la normalidad. Ojalá que nunca volvamos a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Volver al trabajo? ¿Leer el diario por internet? ¿Subir selfies a las redes sociales? ¿Reempujar la maquinaria capitalista para que siga haciendo de las suyas? ¿Qué es la normalidad? Aquellos miserables que venden armas y venden guerras. ¿Qué significa volver a la normalidad? Abrirle la puerta a la empleada día tras día y ver cómo la injusticia le va arrebatando los dientes. Y tal vez regalarle un pan dulce para Navidad. La normalidad, tal como la concebimos, es asesina. ¿Es posible volver a la normalidad, a esa normalidad? Después de todo esto, lamentablemente, por cuestiones de egoísmo humano, es lo más probable. Los ricos seguirán decidiendo y ocupando las atenciones y los respiradores de preferencia, y los pobres se seguirán muriendo o al menos pagando el pato. Y sin embargo, hay que apostar por las utopías, más aún en este momento. Utopías responsables, utopías en comunidad. No sirve pronunciarse desde el pedestal de los individualismos ni atraer espejos con imágenes narcisas. El aquí y ahora que necesitamos es el del pensamiento, el decir y el hacer conjunto. Se trata de un aprender a vivir por fin. En este pensar conjunto invito a mi profesora Cristina de Peretti, cuando en su libro Espectrografías dice: aprender a vivir de esta otra manera es, en primer lugar, aprender a rastrear dentro de nosotros la alteridad que asimismo nos conforma a través de las huellas y pliegues que todos los otros van trazando y depositando en nosotros. La invitación es amplia. Rechacemos eso que creemos que es normal, porque esa normalidad es peligrosa, porque esa normalidad es asesina. Y le demos lugar a nuevas conjunciones. Repito, ojalá que nunca volvamos a la normalidad. Quizás siga siendo una utopía y nos queden más dudas que certezas, pero lo que queda claro es que el sistema y la normalidad hoy está siendo señalada y mirada de reojo. Dependerá de nosotros volver o no a esa normalidad. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Soy muy normal, soy muy normal, soy muy normal, lo demás me... En el Expreso Farco su voz se escucha. Lo que parece ya normal, siempre en las peores, la solidaridad. Viandas solidarias y sabrosas en tiempos de pandemia en La Plata. Corina Duarte y Sebastián Lino desde Radio Estación Sur. Pandemia, cuarentena y solidaridad van un poco las tres cosas de la mano, por lo menos así lo expresa la iniciativa que tuvieron un grupo de voluntarios y militantes del espacio que lleva el nombre de El Ángel Azul, junto con el proyecto El Ceibo, que tomaron la iniciativa de armar unas viandas solidarias con el compromiso de familias y organizaciones cercanas a la zona que habitan para poder llevar los martes y los viernes 250 viandas a un barrio popular de aquí de la ciudad de La Plata, como es el barrio El Churrasco. Los menúes se fijan semanalmente y hay un sistema de búsqueda de viandas, de entrega de bandejas para esas viandas y de distribución de las mismas. También hay una especie de competencia dentro del grupo de WhatsApp por ver quién hace los mejores tucos que acompañan alguna de las comidas potentes de cara a algunas noches frescas que ya estamos teniendo en este otoño. Algunos de los testimonios de Hernán Améndola del Ángel Azul, de Ana también del Ángel Azul y del proyecto Ceibo, y de Gonzalo de La Bicicletería, un emprendimiento gastronómico y gourmet en diagonal a Radio Estación Sur. El proyecto Ceibo nace en paralelo al Hogar Ángel Azul, que es una institución con 19 años de trayectoria, que alberga hoy en día a 28 niños y niñas con distintos problemas socioasistenciales. Un grupo de voluntarios del hogar nos propusimos, producto de la necesidad que se ve todos los días, visibilizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para tratar así de generar más recursos. Bueno, brindamos contención a necesidades sociales diversas. También teníamos, antes de que pase todo esto que estamos viviendo, un taller de clases de apoyo escolar para los niveles primario y secundario, donde los pibes también podían merendar y desayunar. Teniendo siempre la esperanza de que algún día no tengamos que seguir funcionando, porque cada pibe, cada piba va a tener la posibilidad de tener una familia constituida y con los recursos necesarios como para llevar adelante una vida digna. Con el grupo de voluntarios que tenemos dentro del proyecto Ceibo, que somos más de 70 personas, hicimos una vaquita y compramos bandejas de 850 gramos con tapa, 20 familias que se ofrecieron a cocinar. Lo que hacemos es, martes y viernes, pasar a buscar esas viandas y llevarlas entre las 5 y las 7 de la tarde, las pasamos a buscar y a las 7 de la tarde las llevamos a lugares puntuales de los barrios donde se va a hacer el reparto. Los menúes, lo que hacemos es buscar menúes sencillos, nutritivos y relativamente económicos para que la familia lo pueda hacer sin problema. Menúes, sobre todo guisos, polenta, siempre complementado con algo de carne, algo de pollo. O sea, armamos un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp vamos tirando la consigna del menú y más o menos el recorrido que vamos a hacer recolectando esas bandejas y dónde van a ir destinadas. Sí. Día por día vamos contando lo que se va haciendo y la gente se va sacando sus dudas y nos va haciendo los planteos de la posibilidad o no de hacerlo. Ya pasamos las 250 Ajá. viandas comprometidas para esta semana. Hola, soy Gonzalo de La Bicicletería. En nuestro caso hicimos una receta, empleamos una modalidad que es la de hacer como un sellado del pollo. Después la sacamos, después ahí sobre ese, con esa grasita que se junta y que ahí está el sabor, según lo que dicen los cocineros experimentados, ahí está el secreto del tuco. Después, bueno, regamos la cebolla, volvimos a tirar las piezas de pollo, tiramos la salsa y con esa salsa ya ahí teníamos un rico estofado. Si querés colaborar, buscá en Facebook El Ceibo o podés hacerlo también comunicándote con el celular del coordinador de El Ángel Azul, Hernán Améndola, al 221-435-7760. Desde La Plata, Sebastián Lino, Corina Duarte. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Fueron 30.000, como Roberto, Enrique y Cristina. La justicia llegó y se celebra, pero igual no alcanza. Evelina Ramírez, desde Villanos Radio de Carlos Paz. Yo soy Mariano Colomer, hijo de Cristina Andes y Roberto Colomer, que fueron desaparecidos en Mar del Plata, el 20 de mayo de 1977, junto con mi tío Enrique Colomer, los tres son desaparecidos. Mi nombre es Julieta Colomer, yo soy hija de Enrique Colomer y sobrina de Roberto Colomer y Cristina Fernández de Colomer, los tres desaparecidos. Detenidos y desaparecidos en Mar del Plata. Finalmente conocimos el veredicto del TOS 1 de Mar del Plata después de 2 años de juicio. Y la verdad que bueno, en el medio de esta pandemia fue un logro poder hacer una sentencia de forma virtual, porque ya que estaba suspendida en las oportunidades por el tema de la cuarentena, finalmente el TOS 1 decidió hacerla así, de modo virtual. Así que en un momento dado las redes sociales explotaron porque, bueno, había muchos familiares, muchos cercanos, amigos, familiares, público en general, ¿no?, que viene siguiendo los juicios de lesa y, bueno, la verdad que fue un fallo histórico, ¿no? Tras 43 años de impunidad, luego de 2 años de audiencias y el testimonio de 300 testigos, finalmente el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó sentencia en el marco del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la subzona militar 15. En el juicio se investigaron 272 casos de secuestros y torturas. En 133 las personas permanecen desaparecidas. Tal es el caso de Roberto Colomer, quien fue concejal en Villa Carlos Paz, su hermano Enrique y su esposa Cristina Margarita Fernández, quienes fueron secuestrados y desaparecidos el 20 de mayo de 1977 en su casa de Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dio la sentencia y por suerte fue de perpetua para Jorge Tocalino en el caso particular de la causa de mis viejos y por suerte con 28 perpetuas de los 40 imputados que había en la causa. Roberto Colomer era un destacado pediatra. Fue concejal en Villa Carlos Paz por el Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, y asumió su banca el 3 de mayo de 1973. Cristina Margarita Fernández, su compañera, era socióloga y trabajó en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. A finales de 1973 tuvieron que irse de la ciudad tras recibir amenazas. Mis viejos se radicaron allá en Carlos Paz. Mi mamá trabajaba en la Municipalidad. Y mi hijo era pediatra, trabajaba en las villas haciendo concientización de vacunas, era su aporte de los dos, era bien en el aspecto social y con las clases más necesitadas. Uh-huh. Mi papá fue concejal en Carlos Paz hasta que en el año 70, a fines del 73 creo, la AAA les balea la casa y ahí deciden irse a vivir a Mar del Plata. Si bien el juicio permitió condenar a los responsables de las desapariciones de Roberto y Enrique Colomer y de Cristina Margarita Fernández, nada se pudo conocer sobre lo que sucedió con ellos. Sí, nosotros aportamos en su momento a la causa cuando fuimos a declarar y ya estaba en los registros de la CONADEP un llamado anónimo que nos habían hecho, que estaba en la comisaría de investigación de Mar del Plata, pero bueno, después no se supo saber dónde fueron trasladados ni nada. En el caso puntual de mi familia, nosotros seguimos sin conocer, la verdad. Seguimos sin conocer qué pasó con nuestros familiares, seguimos sin tener sus cuerpos desaparecidos, ellos siguen desaparecidos. Entonces ahí, digamos, hay un punto negro, ¿no?, que no debemos alcanzar y no va a haber justicia, porque, digamos, o por lo menos todavía falta, todavía no hemos logrado eso, ¿no? Saber la verdad. En este sentido, la familia abogó por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y por la construcción colectiva y cotidiana de memoria, verdad y justicia. Y justamente hacer memoria es estar activo, ¿no? Es mantener una actitud activa y rescatar, digamos, los valores y las ideas del pasado que en realidad han quedado truncadas y nosotros desde hoy podemos retomar, digamos, esa nueva interpretación desde hoy, ¿no? Yo creo que no es el mismo proyecto que de nuestros padres, sino que es una reinterpretación situada en nuestro presente. ¡30.000 desaparecidos! Su voz se escucha en el Expreso Farco. Están cuando hay sol y cuando llueve, en pandemia y en cuarentena también. Son las prácticas represivas, la violencia vestida de azul y los muchachos mano larga. Coronavirus y cachiporra en La Pampa. Radio Kermés desde Santa Rosa en el Expreso Farco. La crisis del coronavirus disparó solidaridades y miserias. Puso en debate otra vez las bases del sistema capitalista que siempre se las rebusca para subsistir. Instaló en primer plano a la vez la importancia de la presencia estatal con sus pros y con sus contras. A ese Estado que a veces tiene una mano para ayudar, a veces se le alarga la otra mano para pegar, la vieja formación policial y el discurso que empoderó a las fuerzas de seguridad dispararon otra realidad. Se exacerbó la violencia institucional, también en La Pampa. Después de las graves heridas que sufrieron dos jóvenes en las ciudades de General Pico y General Hacha y tras varios episodios de apremios en Santa Rosa, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos le pidió a la policía que pare la mano desde la voz de Víctor Giavedoni. Justamente en el comunicado expresamos toda esta realidad y este repudio una vez más de las barbaridades, los tratos inhumanos que ocurren en los lugares de encierro. Y las personas que están en lugares de encierro tienen todas las garantías y los derechos, salvo la circulación, la libre circulación. Creo que nosotros tendríamos que entender esa situación más ahora cuando estamos cumpliendo con la cuarentena. La única restricción es la circulación de esas personas, que no tienen el derecho a circular por la vía pública libremente, pero sí tienen todos los otros derechos. No puede ser que se los trate con estos tratos aberrantes. La criminalización de quienes violaron la cuarentena en nuestra provincia fue masiva. Hubo miles de detenidos y cientos de autos secuestrados. Una porción de la población también se puso la gorra para pedir mano dura. Y eso derrapó hacia más violencia institucional. Durante varias semanas asustó el silencio oficial de las autoridades políticas y así lo señaló el diputado radical Marcos Cuelle. A priori me parece que es ensordecedor el silencio que se ha producido desde las autoridades políticas y las autoridades jerárquicas que a esta altura ya deberían haber dado alguna señal sobre qué es lo que está ocurriendo y qué es las acciones que se están llevando adelante. Digo esto porque me parece que si se han dado las directivas de que se lleve adelante los controles en el marco de la ley, una de dos, o esto no ocurrió o las fuerzas de seguridad no están obedeciendo la jerarquía que tiene la propia fuerza. La violencia institucional apuntó especialmente a las mujeres, perseguidas en las calles y maltratadas en las comisarías. La secretaria provincial del área, Liliana Robledo, también tuvo que advertir esa tendencia. Yo me he enterado por los medios de comunicación, por supuesto, repudiando absolutamente este tipo de situaciones. Obviamente si está actuando la Fiscalía y si actuará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, seguramente llegará ese expediente a nuestra secretaría, donde haremos, por supuesto, el dictamen que corresponde, rechazando todo tipo de violencia, en este caso hacia las mujeres, porque bueno, leí una nota en un medio, pero en sí consultas la secretaría oficiales o de personas que hayan sufrido no hemos tenido hasta el momento. Obviamente yo me he estado informando de la situación a través de los medios de comunicación y por supuesto estoy en el antagonismo de ese accionar, por supuesto. Cuando se amuchaban las denuncias contra policías violentos y el clima de tensión amenazaba con salirse de control, por fin el propio gobernador Sergio Cilioto salió a ponerle un freno a la mano pegadora del Estado. Hoy en actuación hubo 10 denuncias. La mayoría de ellas fueron tomadas de oficio en virtud de que, una cuestión que está pasando hace mucho tiempo, la gente prefiere muchas veces hacer la denuncia no en sede policial, no en sede judicial, sino ante los medios. Toda denuncia que aparece o noticia que aparece en los medios inmediatamente es investigada. Y no nos va a temblar la mano para sacar afuera de la policía a la mala policía. Pero vamos a defender a los buenos policías. Y creo que el prestigio de la policía pampeana está arraigado en la sociedad y en el contexto nacional. Por eso vamos a ser inflexibles desde todo punto de vista. Acá hay un solo límite, la ley, no hay otra. No hay perdón para nadie. Y hemos demostrado que acá nadie tiene coronilla. Hemos actuado en todo sentido. Pero por supuesto, como corresponde en un marco de derecho, está actuando la justicia. Sabemos que muchas veces una persona cuando tiene, sufre una agresión, se siente violentado, requiere respuestas inmediatas. Bueno, hay todo un proceso, en virtud de toda la normativa penal, que hay que cumplir. Pero no queda ningún claro que si acá alguien abusó, se tendrá que ir de la policía, muy claro. La salida de la cuarentena dejará enseñanzas y más discusiones. Una de ellas, para La Pampa, será la necesidad de una ley de seguridad ciudadana que reemplace a la ley orgánica policial heredada de la dictadura, para que la manía de pegar y de abusar no se haga costumbre nunca más. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Con Expreso Farco, Cristian Torres estuvo en la edición del programa, Pepe Frutos en la conducción. Ambos